Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Para acercarte hoy la edición ya 1367. Como siempre, con un montón de novedades, un montón de estrenos discográficos que vamos a compartir contigo, lanzamientos que se publican en estos días, te lo repito semana tras semana, qué cantidad de discos que salen en estas fechas. Y además vamos a tener entrevistas muy muy interesantes, presentaremos los nuevos discos de Arenia, de Juan Saurín, que se publica mañana, y de Reditio. También ese apartado de música más tranquilita, al final, en fin. Pues eso, las secciones habituales. Saludos de Julián Martínez. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal en una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos para todos aquellos que nos sintonizáis en Caravaca Radio en el 107.4 de la FM o en caravacaradio.com. Y también para todos aquellos que nos escucháis cada semana en asaltomataradiorock.com, en excalibursurradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM en Ponferrada. Pues hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es comenzar a arrancar esta nueva edición del Con Fuerza Heavy y lo hacemos con los Pretty Maids, que publican nuevo sencillo. Fire Soul Fly, así se llama esta nueva canción que están presentando en estos días y que nosotros estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Coming for Pues ha sido un buen inicio, creo, para el programa. Y esto está empezando, ¿eh? Ya sabes, son 3 horas las que tenemos por delante. Vamos con lo nuevo de Épica, grabado en acústico. Martyr of the Free World. Pues qué bonito, ¿no? Les ha quedado, sí señor. Los Épica, con ese nuevo tema también que escuchamos esta noche en la apertura del Con Fuerza Heavy. Pero no todo va a ser así de tranquilito esta noche, ni mucho menos. Mira, esto que suena se llama Alcanzar el Sol y se incluye en La Voluntad de las Estrellas. Es el tercer disco ya que publican Arenia. See you. Pues han sonado dos temitas, Alcanzar el Sol y Retando a la Eternidad. Dos de las canciones que recoge La Voluntad de las Estrellas. Es el nuevo disco de los asturianos Arenia, que hoy, pues precisamente ese nuevo lanzamiento, se convierten en protagonistas, merced a él, en este Con Fuerza Heavy, en esta edición 1367 del Con Fuerza Heavy. Y además estamos de enhorabuena, porque habitualmente, normalmente pillamos a las bandas a un miembro, a dos. En este caso hemos tenido la fortuna de que les hemos pillado a todos. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, efectivamente nos has pillado a todos aquí en Fragantis, de casualidad. Y además creo que os he metido a todos en un coche, ¿no? Aquí estamos, cinco en un coche, ahí calentitos. Muy bien, bueno, nuevo disco y me consta que estáis con la ilusión hasta aquí arriba, porque además está recibiendo unas críticas fantásticas. Hombre, los músicos no hacéis las canciones para que luego las críticas sean buenas, pero si luego llegan, pues bienvenidas sean, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La verdad que el disco está teniendo una acogida tanto en los medios como en público en general muy, muy buena. Y bueno, eso siempre es una satisfacción para nosotros, claro. ¿En qué se diferencia? ¿Qué ha cambiado Arenia con respecto a anteriores trabajos? ¿En qué ha evolucionado el sonido de la banda? Bueno, respecto al anterior trabajo, quizá no ha cambiado mucho. Sí que hay algunos elementos nuevos en las canciones del nuevo disco, en el sentido, por ejemplo, de tocar palos que no tocábamos en anteriores trabajos. Por ejemplo, sí tenemos temas con un deje un poco más hard rock, que no habíamos hecho anteriormente. Y en este disco, sobre todo, hemos llevado un poco el punto de la épica a su máxima expresión, especialmente con el tema que cierra el disco, el tema largo, que en el que hemos metido muchos colaboradores y ha sido una canción mucho más con ese punto hiperépico, ¿no? En ese sentido es un poco lo que ha evolucionado y bueno, también el nuevo disco probablemente el nivel de producción es mejor, es más alto uh-huh. que en el anterior disco, se ha trabajado mucho más esa faceta. Y bueno, estamos súper contentos. Sonreía yo porque ya veo que le habéis bautizado ya como el tema largo. Este sigue la leyenda, que es esa canción que efectivamente cierra el disco. Bueno, luego hay un bonus, pero es la canción que cierra el trabajo. Y efectivamente es un temazo, ya lo digo, para todos los oyentes, de 10 minutos. Y esto quizá podría ser un poco ese... como además es el tema que cierra toda esta historia de este disco, pues es un poco como la explosión, ¿no?, de lo que uno primero se ha encontrado antes en el disco, ¿no? Sí, totalmente. Es la apoteosis final. Ahí habíamos pensado pues que el disco tenía que tener un cierre espectacular, ¿no? Porque no deja de ser el final del disco, pero es también el final de la historia que contamos tanto en este disco como en el anterior, uh-huh. porque el nuevo álbum es la segunda parte de nuestro anterior disco, El atardecer de los sueños. Y de alguna manera cierra la trilogía de discos que hemos hecho centrados sobre la mitología griega, todos estos mitos clásicos, entonces era el final apoteósico, el colofón final, y tenía que ser algo brutal, eso lo teníamos claro. Es verdad que no es nada fácil componer temas para un disco que sea de carácter conceptual, si encima se le añade a que son dos partes, o sea, dos discos, todavía es más complicado. No es lo mismo hacer una canción, pues no sé, hablando de un tema, otra hablando de otro tema totalmente diferente, que tener que encauzar todo como si fuese una especie de banda sonora, ¿no?, de esa historia, de esa película. Esto lo notáis, ¿no? La complejidad de componer es mucho mayor. Sí, efectivamente. El tener que plantearte ya ese trabajo de antemano, tienes que buscar cada canción que se adapte a la parte de la historia, ¿no? Porque claro, tú partes de una historia, además bastante compleja en este caso, en la que ya tienes delimitadas pues una serie de partes, cada una con su temática, y tienes que ir encontrando que la canción que pega con cada zona y luego, bueno, conseguir que las letras pues tengan una continuidad, una coherencia para que le dé sentido a todo y bueno, y que no sean simplemente canciones así sueltas al uso. Y luego además, pues claro. Y luego además hablando de mitología, que en fin, que ahí se me ocurren mil millones de temas más sencillos sobre los que componer y sobre los que hablar, ¿no? Sí, el tema de la mitología tiene su punto de complejidad y bueno, la verdad es que nosotros lo tratamos de una manera, intentamos darle una coherencia un poco más de sencillez, digamos, ¿no? Porque los mitos clásicos pues habitualmente son muchas veces versiones diferentes del mismo mito que son contradictorias y se hace todo un poco engorroso. Nosotros hemos cogido esos mitos clásicos, los hemos hecho un poco a nuestra manera para engarzarlos y darle una coherencia a toda la historia, que tenga un sentido, Y luego, por otro lado, lo que también procuramos hacer es que las letras, aunque evidentemente son sobre mitología griega, pues que tengan un punto de ambigüedad que permita extrapolarlo a otras situaciones más cotidianas, de forma que te resulte pues atractivo aunque no estés interesado en la mitología. Sí, efectivamente, eso se consigue. Es verdad que bueno, pues hay mucha gente seguro que le interesa la mitología, pero a quien no le interese seguro que va a encontrar, bueno, pues otro camino para esas letras que las va a poder hacer suyas. Habéis hablado de hard rock, hay mucho power metal, eso está clarísimo, pero es verdad que es un disco en ese sentido muy variado, en el que de unos temas a otros se pueden encontrar cosas muy diferentes, incluso dentro de los mismos temas. Un claro ejemplo es precisamente Sigue la leyenda, y en ese sentido también se ha enriquecido mucho el disco y el sonido de la banda. Sí, sí, el objetivo principal que teníamos con este disco era procurar no repetirnos, no solo ya dentro del propio disco, sino respecto a nuestro anterior trabajo. Evidentemente, al ser una segunda parte, tenía que tener un nexo de unión, tanto en estilo como en, digamos, un poco el formato de canciones. Tenía que haber coherencia entre los dos álbumes. Pero sí que buscábamos, pues precisamente lo que comentas, que fuese un disco muy variado, en el que hubiese, pues, digamos, aunque hay un estilo, vamos a decir, general definido, sí que cada tema tuviese, pues, cosas de otros otros matices que aportasen y que enriqueciesen el resultado final. ¿Sois cinco miembros en la banda? ¿Discutís mucho o no? A la hora de componer, digo. Constantemente, pero para todo, no para componer todo. Esto digo yo que si se discuten parejas de dos, pues imaginaos en un matrimonio de cinco, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esto? Ha llevado mucho tiempo la composición de La voluntad de las estrellas. Me refiero, ¿se empezó a trabajar en el disco ya nada más terminar El atardecer de los sueños o ha sido en un periodo más cercano a la grabación? No, pues ha sido en un periodo muy breve y muy estresante porque digamos que los planes que teníamos era que este disco se grabase en 2020, no ahora. La cuestión es que parte de este disco se sacó adelante cofinanciado por un premio que ganamos en el año 2018, el Festiamas de aquí de Asturias. Entonces, con ese premio nos financiaban parte de la producción. Pero había un plazo muy breve que había que cumplir. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos las pilas en apenas 3 meses y pico, se compuso el disco, se grabó y todo el proceso. Sí que es verdad que teníamos la historia conceptual, la idea ya estaba más o menos desarrollada desde el anterior disco, desde El atardecer, y teníamos, bueno, pues algunos bocetos, algunos riffs, cosas sueltas para ideas, para temas, ¿no? Pero no teníamos realmente ni la estructura del disco ni los temas en sí desarrollados, y hubo que hacerlo ahí bajo presión a todo trapo. Y la verdad que al final muy bien, pero hubo un momento ahí de pánico que no sabíamos si íbamos a llegar a buen puerto. Claro, no me extraño, efectivamente. A los músicos además no les gusta que les metan prisa, porque en esto de la creatividad, lógicamente, las prisas no son buenas amigas, pero en este caso, pues yo no sé si ha sido esa presión o lo que ha sido, pero la cuestión es que esto tiene una frescura el disco también, que a lo mejor, no sé, pero quizá pueda venir un poco motivada por esa rapidez, ¿no?, de tener que componer y crear. Sí, yo creo que también va un poco por ahí los tiros. El tener que sacar los temas así tan rápido, pues te hace también que quizá no les des tantísimas vueltas como harías en otras circunstancias, y bueno, y sale más pues la frescura del momento. Y luego también, bueno, hay que tener en cuenta que Dani G, nuestro productor de Estudios Dinamita, claro, como los tiempos eran tan cortos y íbamos con todo un poco ahí pillado con pinzas, se implicó mucho con nosotros, con la banda, y aportó muchas cuestiones de composición para el disco, de forma que, bueno, también se nota su mano ahí y eso yo creo que ha hecho enriquecer todo el resultado final. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que todo lo que hace Dani lo hace muy bien, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es que además, como tú apuntas, se ha involucrado muchísimo, ¿no?, en la composición, ha puesto incluso voces y ha estado haciendo muchísimas cosas, quizá más incluso de lo que le correspondería como su labor de productor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo primero, Dani es un crack absoluto. Y bueno, y es parte ya de la familia Arenia, vamos, es un miembro más prácticamente. Y bueno, en este disco pues efectivamente se ha implicado, ya en el anterior, en el Atardecer, se implicó mucho con nosotros también en todo lo que fue la producción, los arreglos, en darnos ideas, sugerencias, enfoques, pero en este muchísimo más, porque pues, lo que comentábamos, no solo ya ha hecho las labores técnicas y de producción, sino que incluso ha participado en la composición. De hecho, hay varios temas del disco que son prácticamente idea suya al 100%, como quien dice. Antes lo habéis comentado, el participar en el Festiamas os dio la posibilidad también de, con ese premio que se conseguía, financiar por lo menos en parte el trabajo. Es verdad que si uno observa el disco, aparecen sellos como el de la Caja Rural de Asturias, el propio Festiamas. Luego el disco lo crea Rock CD, pero también en labores de promoción está la gente de Duque. En fin, que se ha hecho, hay un muy buen equipo, ¿no?, para trabajar y para darle muchas posibilidades a este disco. Sí, nos hemos procurado rodearnos pues un poco de lo mejorcito que podría haber. Sí, por un lado, pues lo que comentas, el tema del premio de Festiamas, que es a través de Caja Rural, bueno, pues supuso un apoyo, aunque solo cubriese una parte, pero bueno, significativo para poder sacar el trabajo adelante. Y después, bueno, Rock CD se encargó de la fabricación, de poner el sello. Y luego, por otro lado, pues el tema de la promoción se la encargamos a Duque Producciones, que, bueno, que están moviendo mucho el trabajo y la verdad que estamos muy contentos. Ahí se ha hecho un muy buen equipo y eso la verdad es que es importantísimo para que un trabajo funcione, para que llegue a todas partes, es muy importante. Imagino que bueno, pues ahora también a la hora de crear las canciones, que como decíamos, siempre se ha hecho en este caso para todos los temas, con la rapidez y la inmediatez que requería el que hubiera un plazo para tener que hacerlo. Pero pese a esto, habéis pensado que era muy buena idea meter a amigos, a gente que pudieran echar una mano, y hay mucho músico asturiano ahí también colaborando y haciendo cosas muy muy chulas. Pues sí, tenemos primero ahí al All Stars Band de coros de gente de aquí de Asturias, varios cantantes como Chema de Vendaval, Fernando de Blas Open, Jorge de Monastir, Susana de Taranus. Bueno, la verdad que hicimos ahí un combo de gente para grabar todos los coros, digamos, principales del disco. Y luego ya, también tenemos el aporte de guitarristas como Nathan de Vendaval, Antonio Carballo también de Taranus, y luego ya nos vamos pues al apartado de la digamos de las colaboraciones así un poco más potentes, como son pues Isra Ramos de Avalanche. Uh-huh. Tenemos a Marcos Rodríguez, de guitarrista de Rage, que es también cantante de Dio Legacy, y sobre todo a Henning Basse, cantante de Firewind. De Firewind, ni más ni menos. Eso es, con los que ya habíamos girado en tres fechas por España el año pasado, y la verdad que nos hizo mucha ilusión poder contar con él en este tema del bonus track del disco, la versión en inglés, El Último Aliento. Y luego, bueno, aún así todavía podríamos estar hablando de colaboraciones hasta mañana, porque son cerca de 40 en total. Es que hay un montón. También hay al coro joven de Gijón, dirigido por Santi Novoa, de Warcry, que los metimos ahí en una iglesia y dijimos, vamos a ser más gallos que Manowar. Entonces, venga. Efectivamente, pues ha quedado genial. Hay, yo no sé lo que os dan en Asturias, pero están saliendo desde hace ya mucho tiempo una cantidad de bandas de todos los estilos, ¿eh? No solamente de heavy metal, hay de muchos estilos muy muy diferentes y la verdad es que están saliendo músicos muy buenos, ¿eh?, de ahí de la tierra. sí, no sé si será el tiempo, las favas, las sidras. Puede ser, puede ser. El cachopo. También, sí. Efectivamente. Bueno, ahora imagino que lo que estaréis deseando también es de esto, todo esto que se ha creado para este nuevo disco, para La Voluntad de las Estrellas, llevarlo al directo, ¿no? Y supongo que también estáis trabajando mucho esa labor ahora, esa faceta. Sí, sí. Precisamente, pues es nuestro principal objetivo ahora mismo es presentar el disco, pues en la mayor parte del territorio nacional que podamos. Ahora mismo tenemos cerrada una fecha aquí en Asturias, en Avilés, con Dúnedain, para noviembre, y de momento no podemos comentar así nada porque estamos ahora trabajando precisamente en varias propuestas de hacer fechas, cosas que van saliendo, que se ponen encima de la mesa, que algunas se concretan, otras no, y estamos ahora en esa fase de trabajar a tope de cara a 2020 ya. Yo lo que recomiendo a los oyentes es que de vez en cuando le vayáis echando una ojeada, un vistazo a las redes sociales de Arenia, porque ahí seguro que va a estar todo anunciado con tiempo más que suficiente y seguro que les vais a tener cerca de casa. No podéis perderos la oportunidad de ver la presentación de este nuevo disco que ya os recomiendo. Pues Arenia, muchísimas gracias a todos, a Fran, a Roberto, a Alejandro, a Eduardo y a Raquel por estar ahí esta noche, por acompañarnos este ratito y enhorabuena por este fantástico lanzamiento que habéis hecho. Muchas gracias. Es un placer y que haya mucha suerte. Esperamos veros por Murcia. Ahí estaremos, tiene novedad, venga. Un abrazo. Escuchamos a Arenia. Esto se llama Volver a Empezar y es otro de los temas de este nuevo disco que han publicado. Sí, señor. ¡Guau! ¡Qué potencia tienen en este nuevo trabajo, Arenia! Está recibiendo muy buenas críticas y la verdad es que son esas críticas muy, pero que muy merecidas. Es un muy buen disco que te recomiendo. Hace apenas unos días se ha publicado The Storm. Esa tormenta que viene rodeada de círculos de dolor. Circle of Pain es lo nuevo de Krausflight. Circle of Pain, los Krausflight. El pasado 4 de octubre se ponía a la venta este nuevo disco. Fantástico trabajo, te lo recomiendo. Más, oye, yo estoy de un recomendón estoy, ¿has visto? El auge de Chris Barr's Band continúa con su nuevo trabajo que se llama Light It Up. Cause my time is now, it burns still standing when they turn out the lights. Like I know. Vegason, uno de los temas de Chris Barnes Band. Ahí estamos, oye, qué rápido se pasa esto, que sin darnos cuenta enseguida nos hemos zampado la primera hora. Grabado en directo, lo nuevo de Tiqueto. Can we get a little noise in here? Lord, give me strength today! Directo, Strength in Numbers, ahí está la música de los Tiqueto. Bueno, y estos que ahora acaban de lanzar su nuevo disco, ellos son Cold Weather Company y esto se llama Way Up. Grind a setting sun. Diferente en el con fuerza heavy también con ese Way Up de Cold Weather Company, un disco que acaban de publicar. Bueno, cambiamos radicalmente además con los Lion's Air, que hoy mismo han publicado Pentagram, este nuevo tema. You're just the image of the world. esto se llama Pentagram. Era otro de los estrenos que, de los muchos estrenos que teníamos esta noche para ti aquí en el Con Fuerza Heavy. Mañana va a ser un gran día porque mañana precisamente, si nos estás escuchando en directo la noche del jueves 17 de octubre, mañana día 18 se pondrá a la venta el nuevo disco de Juan Saurín. Supremacy es el título de ese álbum. Yo, que ya he tenido oportunidad de escucharlo entero, te aseguro que es un pelotazo de los grandes, ¿eh? Juan Saurín. Mañana, 18 de octubre, será ese gran día para el yeclano Juan Saurín, que publica Supremacy, su nuevo disco. Estaba leyendo yo hace un ratito por ahí, y la verdad es que no me había parado yo a pensarlo, pero estaba leyendo que es el cuarto disco que publica Juan Saurín en 4 años. Esto está al alcance de muy poquitos. Juan, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. 4 discos en 4 años no lo hace todo el mundo, ¿eh? Bueno, a lo mejor señalar que discos son de estudio, son 3, Genesis, Human y Supremacy en este caso, y luego Human Sinfónico, que fue el directo con la banda sinfónica de aquí de Yecla para hacer Human Sinfónico, que lleva el mismo trabajo, o más casi. O más eso. Que de hacer un disco, porque preparar un arreglo sinfónico y ejecutarlo en directo, la hago, la arreglo, la mezcla, el máster, todo, la verdad es que también llevo mucho trabajo. Estamos ante el día previo al lanzamiento del disco. Yo siempre cuando hablo con bandas y con músicos que publican al día siguiente o a los pocos días, siempre les pregunto lo mismo. ¿Hay un poquito de nervios, ese hormigueo un poco en el estómago de decir, bueno, mañana por fin puedo compartir estas canciones en las que llevo tanto tiempo trabajando y que estoy deseando de que las escuchen los demás? Sí, bueno, quizás es el ansia, ¿no? El ansia de decir, Dios, está esto terminado ya una serie de semanas y estás deseando poder compartirlo y ver cómo reacciona la gente, porque afortunadamente los dos primeros lanzamientos que hemos hecho, tanto el de Change Nothing como el de Bleed and Fear, han funcionado muy bien, muy muchas felicitaciones, muchos mensajes de apoyo y, joder, ya tengo ganas de que a ver qué pasa con los siguientes temas, a ver qué si os gustan, que nada, en un par de horitas. Está ya en todas las plataformas. Está efectivamente en todas las plataformas. Es verdad, porque yo digo mañana, pero mañana me refiero a partir de las 12 de la noche. O sea que... Claro, faltan dos horitas, enseguida está ahí ya preparado para todo el mundo. Efectivamente. Bueno, es verdad que sí que has tenido esa primera toma de contacto, ¿no? Con los dos primeros singles, que ahora es muy habitual, ¿no? El calibrar un poco el ambiente, el cómo se recibe, y tú mismo lo has apuntado, ¿no? Muy buena recepción y la gente con ganas de escucharlo ya entero. Sí, porque claro, este disco quizás que no daba un poquito de miedo, porque quizás es una vuelta de tuerca más, es algo más duro que los otros dos y mucho más intenso, y claro, no deja de ser música instrumental, que quizás que no tiene un mercado más complicado que el de los temas que tienen voz y demás, pero lejos de parecer que queda ahí como en un segundo plano, todo lo contrario, mucha gente apoyando, muchos compartidos, muchas felicitaciones, y cuando lo toco, lo he tenido la suerte de poder hacerlo en directo ya un par de veces, aquí en Yecla, en un par de actos. De hecho, me pillas ahora que acabo de hacer la presentación aquí en Yecla, en la Escuela de Música de aquí de mi ciudad, porque como salía mañana, yo que siempre tengo, siempre me gusta tener un acto ahí bonito aquí con mi gente. Claro, con la gente, claro. Claro, por eso a disposición antes que a nadie. Y precisamente lo he tocado hace media hora, por ahí, lo he tocado. Y muy bien, la recepción brutal, muy guay, muy guay. ¿Cómo te planteas de repente el decir, pues voy a hacer un disco entero instrumental, con los riesgos que, como todos sabemos, eso conlleva? Pues, a ver, mi rollo es el instrumental, claramente. O sea, yo los temas que he hecho con voz, he tenido la suerte de poder colaborar, de poder contar con Leo, con Neus, con Ilu, con Alberto, y es un lujo enorme. Pero este le he dado un calibre quizá mucho más íntimo y personal, y entonces tenía que ser, como yo veo el metal, instrumental melódico, básicamente. Entonces, en ningún momento me planteé otra cosa que no fuera instrumental, porque me apetecía hacer algo muy cañero, muy trayero, y algo que definiera muy bien cómo lo entiendo yo, con muchos pasajes progresivos, con mucha melodía, muchas capas de guitarra, mucho arreglo, muchos cambios, muchos, no sé, me apetecía hacer un disco mucho más complejo, y la verdad es que lo escucho y estoy muy orgulloso del trabajo que se ha hecho, porque los temas han quedado realmente bien, muy bien. Es para estar orgulloso. Yo he tenido oportunidad de escucharlo, pero es verdad que tan solo lo he podido escuchar dos veces, porque yo el disco lo tengo desde ayer. Y entonces pues me ha dado tiempo a escucharlo dos veces. Y me parece, bueno, absolutamente recomendable. Estoy seguro de que va a ser una pieza imprescindible ya para los seguidores de Juan Saurín. El disco se llama Supremacy, por cierto, con una interrogación. Y es un disco conceptual, ¿no? Es un disco en el que a través de las canciones vas contando una historia. Sí, siempre me gusta darle y además creo que en este disco, creo que es la primera vez que lo he conseguido con más intensidad, con más profundidad, quizás. Porque nosotros siempre intentamos que fuera más conceptual y creo que más o menos se consiguió, pero este quizás ha sido, además, si lo escuchas desde el principio hasta el final, te das cuenta de que todo cuenta una historia hasta que acaba. Efectivamente. El disco se llama Suprema, sí, porque trata sobre la supremacía del ser humano en teoría que tiene, sobre la Tierra, por decirlo de una forma. Si te fijas, hay un interrogante en la portada, que es como hecho a graffiti, como de una minoría que se lo plantea, ¿no? Hasta qué punto realmente es un ser supremo si está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el disco es una especie como de historia distópica en el que acaba con la autoextinción del ser humano. Lo que pasa es que, aunque... Hombre, optimista no es que sea el final. Pues fíjate que algo de optimismo... Eso es lo que te iba a decir, que no es que quizá la palabra era, no es que parezca, pero sí que hay algo optimista, es verdad. El punto optimista quizás sería decir, estamos yendo por este camino, o sea, tenemos la capacidad de no seguirlo, vamos a ver si lo hacemos, ¿no? Que esa es un poco la cuestión, porque el camino que nos lleva directamente es a que Suprema sí acabe siendo una profecía que la verdad es que yo creo que no le interesa a nadie. Por desgracia, efectivamente, es así. Es verdad que el disco se divide en tres partes, podemos decir, ¿no? Una primera parte que está compuesta por cuatro temas, una segunda que también está compuesta por otros cuatro temas y ya el epílogo final, ¿no? Que es ese momento del punto... De desolación. Efectivamente, de la desolación. Es verdad que los cuatro primeros temas y los cuatro segundos temas, en verdad podrían ser como cada uno una pieza, ¿no? Sí, la intención era, claro, lo que pasa es que interesa dividirlo por obras, para que sea también más asumible también a la hora de tocarlo en directo, de poder entenderlo quizá un poquito mejor, ¿no? Pero sí, se puede decir que la primera parte es una obra en sí, la segunda parte también, y cada una refleja algo, porque la primera refleja, digamos que el principio en el que yo entiendo el ser humano se empezó a creer Dios, que fue finales del siglo XIX, con la revolución industrial, los avances en medicina, en tecnología y demás, y la segunda parte es la que ya nos lleva inevitablemente al epílogo, que es la final desolación. La segunda parte trata más sobre las últimas advertencias que nos daría, ¿no? Las circunstancias para entender lo que está pasando, y al final acaba de con la desolación, que es un tema bastante... no sé cómo decirlo, es un tema que refleja muy bien lo que sería la desolación y la nada. Y si te fijas en el CD, porque en el CD... Es que aún no lo tengo, yo solamente he tenido oportunidad de escuchar el disco, pero a mí me han mandado todavía la versión esta feota, de internet, de esta que te mandan en MP3, en internet, yo todavía no tengo el disco físico, pero es verdad que hay una portada absolutamente extraordinaria y cuéntame lo que aparece también en el interior. Claro, porque el diseño artístico que ha hecho Ángel Polo, que es un grandísimo ilustrador y ha hecho un trabajo impresionante, porque ya lo hizo muy bien en Génesis, en Human le dio una vuelta de tuerca más, ya no lo hizo mejor, y con esto ya es una cosa tremenda, porque si tú tienes la edición física, verás cómo se van desarrollando todas estas partes que te decía, la primera parte, la segunda, el epílogo final, y al final lo que resulta es que el planeta revive sin estar nosotros. Eso se ve directamente en el libreto. Se va viendo un poco la evolución, o sea que... En este caso, la verdad es que súper agradecido a Ángel porque ha conseguido plasmar muy bien en el libreto, en la portada, en todo lo que es el aire del disco, ¿no? La intención y el concepto del disco. Está en Digipack también. Además, también os digo ya, para los que lo compréis, que os vais a llevar también una edición en la que viene de regalo Human Sinfónico. En fin, que es una, creo que es una oportunidad para tenerlo en casa. Se ha cuidado mucho el aspecto exterior y, bueno, del interior, de lo musical. Pues ya sabéis que yo siempre digo que Juan Saurín es de mis guitarristas preferidos, pero también tengo que decir que Juan te ha sabido rodear muy bien para que el trabajo sea perfecto. Y si en este caso tú manejas la guitarra, como todos sabemos que la manejas, pues los que están ahí contigo no se quedan atrás, ¿eh? No, porque en este caso he vuelto a contar con Mate Vallejo a la batería. Menudo equipo. Y lo de Mate Vallejo es para dar de comer aparte. Ya, sí. Ya se puede ver que la intensidad de la batería y lo que ha aportado Mate a los temas es que es tremendo. Es un lujo contar con él y muchas veces bromeamos los dos juntos porque le dije, macho, tío, nos hemos currado un disco guay porque lo hemos hecho los dos. Son los únicos músicos que hay en todo el disco, o sea que pues por esa parte es gracioso, ¿no? Y ha quedado una obra muy... Joder, es que lo demás es... Yo siempre he eternamente agradecido a él porque es un lujo poder contar con él siempre. Desde luego que lo es. Y luego está Andy C también, por ahí está el trabajo de Pepe Herrero, en fin, que hay mucha gente, ¿no?, colaborando para que esto finalmente haya tomado cuerpo. Sí, claro, Andy C se encargó de la grabación de baterías, de bajos y de guitarras, y luego estuvo Anti Orrillo también para la mezcla y el máster, sí. Y Pepe, lo bueno es que Pepe siempre tenerlo cerca para cualquier, en este caso como Pepe iba hasta arriba con lo de Strava, con lo de Mónica, lo que tengo la suerte de estar con él, y muchas otras cosas, pues no ha podido estar directamente involucrado en la mezcla y el máster, pero sí que desde la distancia me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo, pues como siempre, porque... Pepe para mí es una referencia, para mí es el músico que más respeto en España, lo quiero un montón y tenerlo siempre ahí a la hora de que te pueda aconsejar y que te pueda ayudar para sacar el mejor sonido posible, pues es otro lujo. O sea, sí. La verdad es que sí, tengo la suerte de tener a gente muy cerca y ahí de ser números uno. Hay un fantástico equipo ahí, es verdad. Ahora tú como guitarrista, ¿qué notas tú que quizá te está influyendo? ¿Qué, que no me refiero exclusivamente a nombres de guitarristas en concreto, sino algún estilo musical, alguna historia que quizá hayas descubierto o que tú notes que ahora mismo se te van mal las manos a la hora de tocar por ese camino. Pues en este disco vas a ver que hay un trabajo rítmico, o sea, hay un trabajo solista evidente, pero también hay un trabajo rítmico muy intenso, porque soy súper fan de Machine Head, por ejemplo, y de Pantera y de Mastodon y de toda esta peña. Entonces, a mí el metal me mola un montón y el concepto progresivo también me gusta mucho. La vuelta de Tool, pues sin duda ha ayudado, porque para mí Tool es una grandísima influencia también. Y yo creo que, no sé, me da la sensación de que este disco tiene ese carisma especial, por alguna forma, porque no hay mucha gente que mezcle el metal de este tipo que te estoy hablando con un concepto solista, ¿no? Entonces, por una parte, me da la sensación de que este disco, que esta música tiene su propia identidad, y mucha gente me lo dice, ¿no? Que cuando está escuchando música y de repente aparece un tema y dice, ah, esta es la guitarra de Juan, tal, no sé qué, y a mí cuando me escriben y me dicen, te he escuchado aquí y sabía que eras tú sin que me dijeran nada. Ese tipo de cosas te llenan de orgullo. Eso llena, ¿eh? Eso llena, es verdad. Es verdad. Bueno, has hecho esa primera presentación en casa, en Yecla, y supongo que esta va a ser la primera de muchas, ¿no? Porque la intención es llevar Supremacía a todas partes, ¿eh? y subir al escenario y compartir estas canciones. Sí, bueno, hoy hemos anunciado, porque lo que hemos hecho aquí ha sido una pequeña, muy pequeña presentación, algo muy breve, sobre todo agradecimiento. La primera fecha te puedo decir ya que es el sábado 9 de noviembre en el Teatro Concha Segura, porque la primera fecha siempre tiene que ser aquí en mi ciudad, en Yecla. Eso siempre es el punto de partida. Es obligado, claro que sí. Sí, sí, sí. Y a raíz de ahí sí que te puedo decir que lo que voy a hacer en noviembre y diciembre va a ser descansar un poco. Que también lo mereces, lo mereces, es verdad. Porque llevamos una tralla desde mayo, junio, que no te puedo ni imaginar. Entonces, nos vendrá bien ese parón, ese descansillo para plantear la agenda para empezar con el 2020 con muchísima fuerza y llevar Supremacy a todos los sitios que podamos. Sí que te tengo que decir que tengo la suerte también de que Infernales era mi banda de presentación en directo del disco. ¡Qué bien, qué bien! Y tener el peso de esta pieza de banda detrás, pues ya ves. O sea que pues va a ser... creo que está todo el combo está perfecto. Está perfecto, porque si es que, claro, si es que no has parado ni un momento en estos últimos días, te mereces ese descanso. No sé lo que te dejaremos descansar los de los medios de comunicación, porque... ¡Uy, madre mía! Yo siempre agradecido. Hace un ratito estaba... encantado, muy agradecido, o sea que eso, por eso no sufra ni un poco. Estaba viendo que has compartido entrevistas en televisión, en 7 Región de Murcia, que, en fin, pues ya te estoy llamando yo, te estarán llamando de todos los medios, o sea que a partir de ahora... pues a lo mejor descansas de tocar, pero de tener que responder a muchas preguntas seguro que no. Pero ya sabes que aquí... Bueno, encantado, ya te digo que es un lujo, ¿eh? Poder contar con vuestro apoyo. Además, te lo agradezco especialmente a ti también, que siempre has estado en los 3 discos. Has estado siempre ahí y te lo agradezco muchísimo y es un lujo. O sea, que nunca será un problema eso, seguro. Para mí es un gustazo también. Juan, muchísimas gracias. Enhorabuena por este lanzamiento que yo ya, bueno, pues tengo que decir que se va a convertir, lo decía antes, en algo muy importante en la carrera de Juan Saurín, y seguro que todos los seguidores estaréis deseando escucharlo, pues ya falta muy poquito. Menos de 2 horas para que lo podáis escuchar completo. Lo dicho, Juan, mucha suerte y espero verte ahí encima del escenario muy pronto. Muchísimas gracias, Julián, y un fortísimo abrazo, y como siempre aquí me tenéis para lo que haga falta, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Escuchamos otro de los temas, pues otro de los anticipos que ha habido de este nuevo disco de Juan Saurín. es brutal, sí señor. Qué ganitas, qué ganitas. Pues ya falta nada para que se ponga a la venta 18 de octubre. Si estás escuchándonos en directo, que emitimos en 17 de octubre. Si nos estás escuchando en la reposición, en asaltomatarradiorock.com, en Excalibur Sur Radio, en Rock Invierzo, pues en cualquier, o en el podcast, en iVoox.com, ya se habrá publicado, porque obviamente ahí el programa no es en directo. Y ya estará en la calle para que lo disfrutes. Decía Juan Saurín, que le va a estar acompañando una banda de su misma casa, o sea, de Yecla, que son Infernale, a la que le tenemos también un cariño muy, pero que muy especial en este programa. Su último disco, Alfa, es un discazo. Historia también conceptual sobre un lobo, fantástica historia la que nos cuentan en Alfa Infernale. Pues estarán junto a Juan Saurín, también nos decía como soporte también para esta gira. Bueno, esta misma tarde, hoy mismo, nos ha llegado el primer single de anticipo de una banda de Vigo que se llaman Mano de Piedra. Una banda que nos cuentan hacen un excelente sludge metal y que, bueno, pues acaban de publicar, como te digo, Today Access. Es el anticipo de lo que va a ser ese nuevo disco, que se pondrá a la venta el 21 de octubre. Así es como se llamará el disco. El primer single, Ancient Goods, es un, bueno, pues un tema que ya puedes encontrar en YouTube, que está en el videoclip para poder verlo y que nosotros te vamos a ofrecer aquí. Una banda que bueno, pues combina la agresividad del sludge metal con la fangosidad del doom metal, bajo el influjo, dicen, de la creatividad arraigada en las concepciones elaboradas dentro del siglo XXI. Y si lo haces, si combinas todo eso, pues obtienes un elemento nuevo en esa tabla periódica del metal contemporáneo, que es el que han inventado Mano de Piedra. Desde Vigo, creo que lo mejor es escucharles para que te hagas una idea. El 21 de octubre, a la venta, ese nuevo trabajo, ese nuevo disco. Este es el anticipo en forma de single. Mano de Piedra, 21 de octubre, verá luz ese trabajo que van a publicar y que, bueno, pues compartiremos en bastantes más ocasiones aquí en el programa. Más cositas, hablando de nuevos lanzamientos. Por fin llega Totemic Anal Turbo Fucker. Es lo nuevo de Barbarian Swords. Llega el momento de la publicación de Totemic Anal Turbo Fucker, lo nuevo de Barbarian Sword. En unos días tenemos a Bonpax con nosotros para charlar sobre este nuevo lanzamiento. Más cositas, vamos con el nuevo disco de Fukushima. Es un álbum que se titula Pledging to Kill y que recoge canciones como Este sueño americano. American Dream, Fukushima. Bueno, seguimos con Galea y con Aziak, ese último disco que publicaban el pasado 1 de octubre, con canciones como Panspermia. Es un disco, por cierto, en el que hay un montón de fantásticas colaboraciones. ¡Disfrútalo! We'll be right back. Spermia, ahí están sonando Galea. Esto es Con Fuerza Heavy. Y esto se llama Cierra los Ojos, un reditio. Acaban de publicar Luces y Sombras, un nuevo álbum. Pasado día 1 de este mes de octubre, o sea, hace dos semanitas, se ponía a la venta Luces y Sombras. Es el tercer trabajo discográfico de la banda de Pamplona, Reditio, que hoy también se convierten en protagonistas de esta edición 1367 del Con Fuerza Heavy. Precisamente para hablarnos de este nuevo lanzamiento y de cuál es el presente y cuál será el futuro más inmediato de la banda, nos hemos puesto en contacto con Imanol Valverde, que es el vocalista y guitarrista del grupo. Imanol, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de tenerte de nuevo aquí en el programa. Luces y Sombras, tercer disco ya para Reditio. Es verdad que desde La Virtud del Pecado han pasado 3 años, que imagino que se han hecho largos, ¿no? Pues un poquito, pero no hemos parado tampoco, ¿eh? Hemos estado un poco trabajando en la sombra y, bueno, hemos tenido bastantes historias por medio. Y muy contentos de eso, de por fin haber editado ya este tercer álbum y disfrutándolo ahora. ¿Has llevado mucho tiempo la composición? ¿Ha sido estos 3 años de trabajo en el disco? Pues teníamos un montón de material, la verdad. Y de hecho entramos en estudio el septiembre pasado, el anterior, digamos. Y teníamos, la idea inicial era hacer un doble álbum. Incluso entramos a grabar 25 temas. Uh-huh. Pero bueno, luego por circunstancias fuimos seleccionando un poco el mejor material que hubo. Y bueno, y a lo largo del proceso también hubo una serie de imprevistos y de historias que hubo que subsanar. Y bueno, por fin lo que ha salido, estamos muy satisfechos con el trabajo. Y ahora es momento de salir a defenderlo y a disfrutarlo. Es verdad que en el disco hay 9 canciones. Esto quiere decir que hay por ahí en torno a 15, 16 temas que en cualquier momento podrían ver la luz. Muchísimos, ¿no? Material hay muchísimo, ¿eh? Si algo tenemos buenos es que nunca faltan las ideas y siempre estamos creando, componiendo, y tenemos un montón de proyectos en cuanto a ellos ese. Cuéntanos, lo que ha sido la labor, el proceso este de creación de los temas, ¿ha sido similar al de los dos trabajos anteriores? Porque destacamos que este ya es el tercer disco de la banda. Sí, pues más o menos sí. Lo que pasa que, bueno, siempre estamos en constante evolución. Ha habido cambio de miembros también, de algunos miembros de la banda. Uh-huh. Siempre que llega gente nueva aporta su esencia también, ¿no? A las composiciones y... Por lo general solemos trabajar, muchas veces igual me encargo de hacer una serie de demos que presento a la banda y luego entre todos sí que le damos ese alma, ¿no? O esa fuerza que cada uno puede aportar a las canciones. En este disco, por ejemplo, también hay una serie de composiciones, hay un tema bastante especial que es Eclipse. Eclipse, sí. Este fue obra de Carlos, del batería de Carlos Lanas. Uh-huh. Y algún tema que se quedó en el tintero también buenísimo, que también era obra de Antonio Muñoz, del teclista. Y luego tenemos temas pendientes también de Imanol Armendariz, también el guitarrista. La idea es un poco ir generando esa creatividad entre todos, ¿no? Sí que venimos funcionando un poco con el mismo desarrollo de los primeros álbumes, pero bueno, ya te digo que el grupo es una evolución constante. Es una evolución y efectivamente es un disco muy compartido. Es verdad que el peso mayoritario de la creación, de la composición de los temas recae sobre ti, pero como tú muy bien apuntabas, es verdad también que es un trabajo conjunto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha variado desde la publicación del anterior disco, desde La Virtud del Pecado hasta ahora? ¿Qué notas tú que ha cambiado en el sonido de la banda? ¿Qué ha evolucionado? Pues se ha cambiado muchísimas cosas. Yo creo que además hemos sido conscientes también de quiénes somos o de lo que hacemos. Quiero decir que en un principio también el primer disco y el segundo disco yo creo que llevaban un camino determinado o igual no estaba tan enfocado como lo hemos visto ahora. Este disco está compuesto de dos partes, ¿no? Digamos, una que sería Luces y otra que sería Sombras. Uh-huh. Y había tanto material tan diverso y tampoco sabíamos dónde englosarlo o etiquetarlo y tampoco había canciones que tampoco queríamos dejar fuera, con lo cual yo creo que vislumbramos un poco eso, ¿no? El decir, bueno, pues somos esto y somos esto, somos luces y somos sombras, ¿no? Un poquito además, pues como podamos ser las personas con nuestras cosas buenas y malas. Con lo cual quisimos abarcar un poco ambos géneros y hacer, no sé, yo supongo que somos un grupo que tampoco siempre ha resultado difícil etiquetarnos, ¿no? En algún sentido. Y esto es un poco, pues el inicio de vislumbrar eso, y lo hemos querido diferenciar de esa manera para que la gente también tenga un concepto un poco más claro. Eso te iba a decir, que es verdad que habéis distribuido las canciones en esas dos partes, en luces y en sombras, pero es que hasta incluso los conciertos, porque, bueno, estaba mirando que en Pamplona vais a hacer uno de luces, o habéis hecho ya uno de luces, y vais a hacer uno de sombras también. Eso es. El pasado jueves iniciamos la gira, sí. Iniciamos en La Carbonera, en Pamplona, uh-huh. Y hicimos el formato Luces. Presentamos la primera mitad del disco más un repertorio amplio de un compendio de los dos discos anteriores. Y sí que lo hicimos de una manera más cercana, hicimos un concierto más tirando hacia semiacústico. Y el siguiente concierto, que tendrá lugar el 22 de noviembre en Infernu, en Pamplona también, ahí sí que presentaremos la segunda parte, la parte de sombras, que ahí va a ser completamente eléctrico y con un aire mucho más heavy, por así decirlo. Más heavy, efectivamente. Es verdad que bueno, pues el crear ya, el generar un set list para tocar en los conciertos, pues no sé si más complicado, ¿no? Pero sí que ya con 3 discos uno tiene la posibilidad de elegir, pero también la difícil papeleta de tener que decidir a cuáles de esas canciones que llevan acompañándote y además que los fans siguen queriendo escuchar, a cuáles dejamos fuera, ¿no? Pues sí, resulta complicado, sí. Bueno, complicado, pero está resultando una ventaja bastante, bastante grande, que nos está sorprendiendo, ¿no? Porque allá donde vamos, pues igual podemos presentar un formato diferente o algo más. Es decir, si vamos a un local donde hay un público más heavy, pues podemos ofrecer nuestra parte más heavy. Uh-huh. Si vamos a un local donde pueda haber gente que escuche un rock más melódico, por así decirlo, o lo que sea, pues es como que nos podemos amoldar un poquito a lo que la gente pueda pedir, en cierto sentido. Le estamos sacando bastante partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, es la presentación está contemplada de esa manera, con esas dos partes. Luego estamos preparando y cerrando varias fechas. Y bueno, está abierto. Nos está sorprendiendo porque, bueno, pues nos está suponiendo una serie de ventajas, ¿no? En ese sentido. Es verdad que el disco, como tú apuntabas antes, está ya grabado prácticamente... iba a decir prácticamente un año, no, más de un año. Pero ha salido... pues prácticamente al año de grabarse. Se ha retrasado demasiado, ¿no?, la publicación. ¿Por qué tanto tiempo desde que se grabó hasta que por fin ha visto la luz y lo pueden adquirir los seguidores de la banda? Pues tuvimos una serie de inconvenientes. De hecho, el disco en un primer momento salió el abril pasado bajo otro título. Pero bueno, tuvimos, no sé si estaréis al tanto, tuvimos una serie de inconvenientes. Sí, yo sí, pero a lo mejor los seguidores del programa no lo conocen. Cuéntanoslo. Vale, pues lo explicamos de forma breve. Pues bueno, tuvimos una serie de inconvenientes porque cuando salió editado el disco empezamos a contemplar una serie de irregularidades, salió bajo la autoría de otra persona, bueno, de alguna manera es como que se produjo una especie de apropiación indebida, ¿no? Y un montón de irregularidades que fuimos viendo y que ya en cuanto estuvimos alerta, pues ya, pues bueno, inmediatamente pedimos a la persona responsable de todo ello que retirara el disco del mercado y a partir de ahí pues entramos en una pequeña batalla, ¿no? Hasta que pudimos poner todo en su sitio y controlar y tener el control de nuestra música. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y ya cuando tuvimos usando todos estos temas ya es cuando decidimos hacerle un lavado de cara a este disco. En un inicio salió con 12 temas, de hecho, pero bajo el título Oscuro Amanecer. Y tras ello, en cuanto vimos todo, pues bueno, pues ya pusimos orden un poco en el asunto y en cuanto tuvimos todo ya controlado, es cuando decidimos dar un lavado de cara, cambiamos la portada, le dimos un concepto que ya teníamos desde el inicio, un poquito esa idea la teníamos ya mascada desde el inicio. Uh-huh. Y pues y tuvimos la oportunidad de eso, de dar un lavado de cara, desechamos alguna canción que no nos convencía del todo y finalmente dejamos este formato, que es el que más nos convence y donde están las mejores canciones. Yo recuerdo ese momento en el que vosotros comunicabais a, pues en fin, en vuestras redes sociales y demás, que lo que estaba ocurriendo, y yo me acuerdo de ponerme en vuestra piel y lo complicado que tiene que ser, ¿no? Crear unas canciones y tener toda la ilusión de ir a publicarlas y que surjan estos problemas, ¿no? Complicado y surrealista, porque es que no dábamos crédito, ¿no? Cuando estaba sucediendo era como diciendo, joder, ni que fuéramos aquí lo que iba a todo el mundo, ¿no? Ni que fuéramos una gran banda. Pero bueno, nos sucedió y en cuanto vimos esa serie de cuestiones dijimos, no, esto no puede ser y vamos a coger el toro por los cuernos y gestionar lo que es nuestro como es debido. Así que nada, y bueno, pues fue un proceso de unos 5 meses más o menos, yo creo. En ese tiempo ya conseguimos solucionar todo, dejar todo bien atado, el poder, pues bueno, fueron pues, bastantes contratiempos, claro, de tener el disco lanzado prácticamente al descubrir todo aquello, tener que retirarlo y empezar un poco de cero, pues eso, la cosa fue un poco más lenta de lo que esperábamos, pero bueno, yo creo que más o menos en tiempo récord hemos conseguido ya tener el disco en el aire, empezar a funcionar y tocar, que es lo que más ilusión nos hace. Y luego además también el hecho de estos nuevos miembros de los que hablábamos antes, ¿no? Que con respecto al pasado de la banda, pues que también se han acomodado perfectamente en el seno del grupo y eso también se nota, ¿no? Se ha creado ahí una familia que ojalá, ¿no?, pueda durar mucho y traer muchas alegrías. Sí, hombre, sí. Yo lo que digo siempre, los grupos de música son como las relaciones. Es como una relación a 4 personas, a 5 personas, a 6. Y bueno, durante nuestra trayectoria pues sí que ha habido amigos que por A o por B, pues bueno, por diferencias personales o por circunstancias personales, pues al final se ha ido moviendo, ¿no? Ha habido un poco de cambios. Y esto pues siempre lleva a un crecimiento. Cada persona que entra, como te decía, pues aporta un poco su esencia o aporta su visión del instrumento, de las canciones, y eso va creando una, pues eso, una criatura propia, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad. Ahora mismo, a por todas, o sea, con la gente que estamos, encantados. Claro que sí. Bueno, todo esto también hay que decir que es autogestionado, ¿no? Que también da otras posibilidades, porque es verdad que, bueno, los sellos ya apuestan poco por los grupos, ¿no? Pero también en ese sentido el autogestionarse pues da la, la posibilidad de que, como eres el dueño de tu propia música, y nunca, mejor dicho, en este caso con vosotros, después de toda esta movida que habéis tenido, pues también te da esa posibilidad, ¿no? De hacer lo que te apetece, y lo que no te apetece, pues no. Pues así es. Hombre, ha cambiado todo muchísimo, ya lo sabéis, ya sabéis todo el mundo que estamos en la era de la tecnología, en la era digital, en la era de la autogestión, yo creo. Yo pienso que las bandas cada vez más tienden a, ¿no?, autogestionarse, sí, también. Sí. Yo creo que es un poco el futuro. Que es tan, y bueno, y es un mundo de posibilidades. Ahora es brutal porque hay una competencia y una demanda brutal de bandas, hay buenísimas bandas y bueno, pues lo que tenemos en nuestra mano es eso, pues que tenemos una difusión ahora mismo a través de las redes sociales, que podemos autogestionar, podemos llegar a la gente, y eso yo creo que hay que aprovechar un poco al máximo, ¿no? Sobre todo en el sentido de compartir y que la gente pueda escuchar lo que haces. Pedazo de limusina que aparece en la foto del interior del libreto del disco. Nada, postureo. Esa limusina la teníamos siempre enfrente del local de ensayo. Y bueno, pues vino un amigo nuestro, Andoni Andoño, que es un fotógrafo estupendo y siempre nos ha echado un cable en los anteriores discos también. Y bueno, esa foto era casi obligada, no la teníamos siempre ahí delante. Está y claro. Pues venga, de las fotos que había, yo creo que es la que más gracia nos hacía y bueno, la hemos utilizado un poco también. Sí, está incluida en el panfleto del libreto del disco también. Sí. Pues ha quedado muy bien, efectivamente. Ha quedado chulas, ¿eh? Pues, pero no hemos andado dentro, por ahí. Y Manol, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Me alegro mucho de que por fin el disco haya podido ver la luz, que había ya muchas ganas de escucharlo, que se hayan solucionado esos problemas y de que ya estés ahí en la carretera de nuevo con muchas ganas de compartir esta música con todo el mundo. Con muchísimas ganas. Y eso, todo el mundo está invitado a cuantos eventos hagamos en la página web que tenemos nuestra. Podéis ver ahí todas las fechas de conciertos y demás. Y daros las gracias a vosotros por la difusión, por el apoyo, a todas las bandas como lo hacéis. Y un fuerte abrazo también a todos los oyentes. Y un gusto, de verdad. Es un placer siempre. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Agur, hasta luego. Escuchamos a Reditio con esto que se llama Verte Caer. Desde Luces y Sombras, su nuevo disco. Resbalando hasta mis pies. Bueno, pues ahí estaban Redditio, que esta noche también, como te decía, se convertían en protagonistas de nuestro Con Fuerza Heavy, de esta edición 1367. Bueno, nos queda por delante 55 minutos y los vamos a aprovechar, si tú me lo permites, al máximo. Lo vamos a hacer, por ejemplo, escuchando lo más reciente que han publicado Bon Vivant, un álbum que se llama Cuentos y Retratos. Te lo recomiendo en todos los sentidos. Y te recomiendo además el disco en no de estos que escuchas luego en plataformas digitales y demás, que vale, que también lo puedes hacer. Pero yo te recomiendo que te hagas con el disco físico, porque han hecho un formato chulísimo en Digipack con una portada chulísima. Bueno, en fin, que te lo compres, que merece mucho la pena. Ahí suenan Bon Vivant. Ahí estaban Bon Vivant con ese nuevo disco. Hace poquito pasaron por el programa Evet. Nos hablaban de este último lanzamiento con rock estatal que se llama Puerta Áurea. Después de escuchar a Evet con su Puerta Áurea, nos acercamos hasta el último trabajo de una banda que la semana que viene va a pasar por aquí, por el Confuerza Heavy. Hablaremos con Debler y hablaremos de su Addiction, último disco. We'll be right back. Pues ahí estaban The Blairs, ya sabes, la semana que viene les tenemos con nosotros aquí en el Conforza Heavy. Más, Dimas acaban de estrenar el nuevo sencillo para su último disco, The Fall. De Maes, ese nuevo single que acaban de publicar esta semana y que pertenece a The Fall, ese último disco. Bueno, seguimos, lo hacemos con un grande, Mr. Goliath. Pasó hace apenas unas semanas por aquí para presentarnos No Tengo Miedo, su nuevo EP. Sin caja, esparcidos por el suelo, una guitarra. Mr. Goliath, prender la llama. Tatuando mi destino es el último disco de Alan Nepa Rock Band. Y ya sabes, como ellos dicen, todo tiene una razón. Como bien sabes, Enrique Villarreal, el Drogas, acaba de publicar Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía. Cinco discos, bueno, que no te pueden faltar y a puntito de iniciar gira. Esto se llama Pena de Muerte. Alma. Pena de Muerte, ahí estaba el Drogas, quíntuple álbum, madre mía, cómo está, está que se sale, es increíble. Y este es el Touba. Vamos a hacer una breve parada, de ahí salimos de ahí, vamos a la frontera Perú-Ecuador. La frontera de Perú-Ecuador. Recuerden que hay que hacer dos sellos, salida de Perú y entrada al Ecuador. Ahí mismo lo podemos hacer los dos sellos. Ya de ahí seguimos nuevamente, ya vamos con destino a Colombia, si Dios quiere. Vivir la vida con la bohemia, así se llama, ese nuevo disco del Touba, en el que hay colaboraciones, bueno, un montón. Entre esas colaboraciones encontramos la de Fernando Madina. Esto se llama La Frontera. La Frontera, con la colaboración de Fernando Madina, ahí estaba el Touba. Comandante Twin, desde su nuevo disco, este es el Deshielo. Heridas Se llama El Deshielo y es el tema que cierra el último disco de Comandante Twin. Hace poquito pasaron por aquí, por el Comforza Heavy. Me gusta mucho ese último disco que han publicado. Como también me encanta Deriva, el último de Leice. ¿Qué tema? Ahí estaba, desde Deriva, el último de los Leice. Y esto se llama Rutina en las venas. Los Gritando en Silencio, con la colaboración

has parado a pensar? ¿Dónde dices que me guardarás? Recorremos juntos lujuria al llegar y pensamos que nunca lo podemos dejar. Porque yo, si no estás, me vuelvo a levantar y empezar más allá donde pudimos escapar. Y al volver recordar que ese no fue el final. Y yo sé, no está mal, nadie nos podrá parar. Aunque quería olvidar, darme nunca va a pasar. Ninguno ha negado nuestra complicidad. Ahora que sufrimos para bien, miramos las caras, ya no hay más que hacer. Porque yo, si no estás, me vuelvo a levantar y empezar más allá donde pudimos escapar. Y al volver recordar que ese no fue el final. Y yo sé, no está mal, nadie nos podrá ya tiene un tiempecito. Se llamó Días Nublados y se incluía en un disco llamado Voces de Libertad del año 2008. Eran Lathian. De amor que Vamos, se nos acabó el tiempo. Con los tacos nos despedimos hoy. Ha sido un placer recibir los saludos de Julián Martínez. Hoy, en la edición 1367 del Con Fuerza Heavy, hemos tenido un montón de estrenos discográficos, temas del recuerdo y también entrevistas a Arenia, Juan Saurín y Reditio, que están presentando discos nuevos. ¡Feliz semana! Y así aprendí de su voz profunda que cuando por fuera vienen maldadas, a tener la cintura entrenada, a escribir cada llanto al tambor de sus alas. Y yo que también tengo cuerdas, ando buscando un buen luthier que me dé un cuartito de vuelta, me quite el mal roce y el desafinar, y que mi piel relicada guarde la voz de mi resonancia para seguir escribiendo los días, así salga el sol, así vengan las lluvias. Para coser con hilo de cobre unos imanes que capten el tono de todos los sueños que nunca se cumplen. Solo queda la intención cuando intento encontrar las palabras tan sinceras, tan esquivas y tan faltas de calma. Y yo que también tengo cuerdas, ando buscando un buen luthier que me dé un cuartillo de vuelta, me quite el mal roce y el desafinar. Así salga el sol, así vengan las lluvias.